buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, sonando a través de la FM, en Radio Ujo FM, Rock Invierzo, Radio Cuca. Y a través de internet, en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Hoy cedemos el protagonismo a un asturiano, Ángel Cormenar, y su proyecto The Minor Songs. Hablaremos con él en un ratín. Está Windows dándonos la chapa, así que si veis que hay algún rollo raro por ahí, de que una canción salta a destiempo o algo así, que sepáis que es el ordenador que nos ha estado jugando esta noche. Pues nada, empezamos. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. El domingo asistíamos a su rueda de prensa online y hoy era lógico que sonaran. Con ellos abrimos esta noche, son Soma's Cure, y en apenas un par de semanas tendrán su quinto disco, La Colmena, a la venta vía Rock Estatal Records. Esto es Salto de Fe, el tema que abre el álbum. Así suena lo nuevo de Soma's Cure. Las horas locas que no sé. Yeah. Increíble lo nuevo de Sumas Cure. Muy prontito a la venta. Escuchábamos Salto de Fe, el tema perteneciente a La Colmena. Seguimos. Se llaman Doctor Necro y son de Langreo, de aquí de Asturias. Se preparan y trabajan duro para dar que hablar con el que será un seguro buen disco de debut. Y lo sabemos, pues tenemos 4 temas que nos han mandado y que suenan que atruenan. De momento van dando a conocer su música a base de unos muy buenos vídeos. El viernes pasado estrenaron uno del tema Mezcal, que os va a encantar. Un mismo sueño. Se llaman Alianza, con Y, una banda de esas que arriesgan musicalmente. Lo demuestran en su nuevo disco, Life, Human, puntos suspensivos, recientemente editado por The Fish Factory. Pronto se pasarán por el programa, les vamos a entrevistar, por supuesto. Pero de momento disfrutamos con el segundo corte de su disco, que se titula Star of Heaven. Please, please. ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Don't you feel it coming so strong? Don't you see I love you so? Every time that I need to believe, coming home just to see you again, that's the only thing that I need. And now, tell me baby what I should do, just to keep that smile in your face. Don't you help me cause I'm in disgrace. Don't you Conocemos a Ángel Colmenar por ser el guitarrista de Los Tal, una banda de rock asturiana con una larga trayectoria a sus espaldas. Ahora Ángel ha creado y dado vida y salida a su proyecto más personal, bautizándolo con el nombre de The Miner's Songs. Hoy cedemos el protagonismo en nuestro programa a este señor, a este amigo del programa, a Ángel Colmenar de Los Tal. Bienvenido Ángel, buenas noches. Hola Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, es que está la cosa peliaguda por ahí, por vuestra zona, ¿eh? Estáis en alerta naranja, ¿no? Sí, bueno, yo hoy estoy estoy en Oviedo, no estoy por la zona de la cuenca, pero sí, al parecer, nada, hay un pequeño brote por la de la Viana y, bueno, los concejos, bueno, limítrofes, ya sabes. San Martín del Río Aurelio, yo soy de Sotroncio, Langreo y demás, pues sí, alerta naranja, ¿qué se va a hacer? Habrá que tener un poco de cuidado, sí, porque no está el horno para bollos. No, hay mucha movida con esto del COVID, a ver si va pasando poco a poco. Bueno, lo primero de todo, buenas noches, bienvenido y enhorabuena por el álbum. Vale, pues nada, muchas gracias y nada, bueno, nada, y daros las gracias porque programas de radio como vosotros, pues, os acordáis de los grupos, digamos, más, bueno, pues que estamos tratando de salir desde casi la nada y bueno, nada, agradeceros que os acordéis de nosotros. Bueno, por aquí decimos mucho eso de después de Viayu Gaiteru, y... Y ahora después de tanto tiempo ahí tocando, ahora te metes en un proyecto en solitario. Sí, bueno, a ver, sí, la historia, Los Tal llevamos muchos años, lo que pasa que, bueno, discográficamente Los Tal fuimos un poco tardíos, quiero decir, Los Tal llevamos tocando pues desde principios de los 90, llevamos toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de la vida y por circunstancias personales, pues, a pesar de que tocamos y hicimos en su día maquetas y, bueno, discográficamente no pudimos hacer, vamos, no pudimos, no, no nos planteamos seriamente hacer nada hasta 2000. Bueno, cuando salió nuestro primer disco fue allí por 2013 o por ahí, hace 7, 8 años. Y bueno, sí, los tal llevamos una buena racha de sacar discos, porque en estos, entre 2013 y 2017, en esos 4 años sacamos 3 discos, lo cual es una barbaridad para los tiempos que corren. Y bueno, nada, ahora sí, a ver, hay muchos temas que yo estaba componiendo, que, bueno, los tal tienen una línea más rockera, más dura, y bueno, no encajaba tanto por ahí. Y bueno, pues lo típico, te pones a grabar cosas, a maquetar en casa, en el home studio, y bueno, una cosa llevó a la otra, al final terminé grabándolos en un estudio ya más profesional, y nada, y al final me lié la mano a la cabeza, y ahí está Minor Songs. A mí lo que me encanta es el nombre del proyecto, The Minor Songs, los hijos de los mineros. Ay, perdón. Bueno, sí, me lo dice mucha gente. Bueno, a ver, no. Bueno, cuando tratamos de buscar un nombre, a ver, buscar un nombre para un grupo es una cosa divertidísima, pero no es fácil. Entonces, bueno, yo vengo de la cuenca minera pura y dura. Y bueno, soy hijo de minero, nieto de minero, hermano de minero. Y bueno, por ahí viene un poco el tema. También encuentro así muchos paralelismos entre el rock y la mina. Igual son paranoias mías, pero bueno, por ahí viene un poco el tema del nombre. ¿Quién aparece en la portada del disco? Bueno, en la portada del disco, a ver, es una historia un poco larga, pero bueno, es el señor que aparece ahí es el minero, el padre de los que tocan en el disco. Vamos, es mi padre, sí. Es un proyecto que podríamos etiquetar casi como semiacústico, ¿no? Porque hay muchas partes de las canciones que lo son, que tiras mucho de acústicas. Sí, a ver, el ya te digo, el disco lleva una línea, bueno, como te decía antes, a ver, hay muchos temas que se componen y para el formato de los tal, pues no van por instrumentación o incluso por, bueno, por el tipo de música, ¿no? Hay más, aquí hay una línea muy, a ver, no sé cómo decirlo, hay un poco de todo, hay country rock, ahora lo llaman americana. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Hay pop, hay algo más de rock, hay pinceladas de country, blues, bueno, hay un poco de todo. Hay una amalgama de sonidos y sí, la base son guitarras acústicas. Hombre, hay eléctricas, pero muy, digamos, muy tranquilas. Tan tranquilas como que hay temas que son muy muy Beatles, con instrumentos de cuerda. Se te ve muy muy cómodo en ese registro tan tan tranquilo, ¿no? Sí, a ver, el tema de... Sí, la verdad que salieron algunos temas muy muy pop. A ver, a mí el espectro de música que me gusta es muy amplio, ¿no? Yo amo el rock, amo el hard rock, amo el heavy rock, pero... también amo a los Beatles y a los Bee Gees y a Badfinger y a Harry Nilsson y a yo que sé, a tantos y tantos otros. Entonces sí, estoy también muy cómodo en esa línea, más de lo que yo creía. Y bueno, pues sí, en estos temas salieron por ahí un par de temas con una línea muy pop, muy Beatle, y casi el tema de cuerda y demás lo pedían a gritos. Y bueno, nada, nos liamos a meter cuerdas, a meter mandolinas, a meter... Bueno, sí, todo en esa línea un poco más pop, más tranquila. Normalmente cuando entrevisto a un guitarrista que se lo monta en solitario, lo que hace es... desbarrar a tope, meterle más caña en su disco que en los discos de su banda, ¿no? Aquí es todo lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Que no te salen temas súper duros que no entren en los tal de duros que son? ¿Solo te salen temas blandos o qué? Bueno, me salen, hay temas muy muy duros que los tal no quieren, no aceptan, dice que son demasiado duros, quiere decir, también hay para dar y tomar en esa línea. No, lo que pasa que, a ver, yo la parte más rock, más hard rock que nos sale, está llamada a que sean los tal los que lo lleven a cabo, ¿no? Y eso que los tal somos relativamente eclécticos, hay que decir, los discos de los tal no es todo guitarreo y rock duro y demás, hay un poco de todo. Pero sí, no, aquí vamos a ver, para plantarme hacer algo solitario tenía que ser, la premisa fue hacer algo que fuera distinto a los tal y algo que yo pudiera hacer, claro. Entonces, bueno, la parte de hacer cosas más duras, ahí necesitas una banda potente como los tal. Yo solo ahí me veo más perdido. Este tema que está sonando ahora, bueno, tú no lo estás oyendo, pero la audiencia no está así, Coming So Strong, lleva una línea muy muy Nashville. ¿Es el country una referencia, que digamos, en tu vida? Totalmente, totalmente. A ver, yo soy un apasionado del country, del country rock. Y más que del country puro, que country puro es un universo bueno, inacabable. En Estados Unidos, si te pones a profundizar en esto, hace ya años que, o sea, hay emisoras de radio y de televisión puramente country, pero yo soy muy fan de cuando el pop y el rock absorbieron esa parte country ahí a finales de los 60 con los Birds, con la Flying Burrito Brothers Band, con los primeros Eagles, con Poco, con Loggins San Messina, con Crosby, Nathan Young. Eso ha sido, para mí, ha sido una de las biblias del rock y es una música que amo, me encanta y a día de hoy lo escucho casi a diario. Hay otro tema que me llama mucho la atención, que bueno, una de mis favoritas, que es Never Looking Back, que es, me parece un tema cojonudo para ponerse al volante, donde has metido un piano ahí, que colabora Alberto del Mazo, y aunque no, sí. el piano no es el protagonista, sí que le da un brillo especial al tema cuando entra, Sí, mira, me alegra que me digas esto, porque otra de las premisas del disco fue que a ver, insisto, para hacer un disco primero tienes que conocer muy bien cuáles son tus limitaciones, y las mías son tremendas. Entonces, yo no toco teclados, no toco piano, salvo para hacer algunos arreglillos a nivel de estudio, pero que insisto, no es mi instrumento, ni vamos, ni de lejos. Pero sí, claro, estos temas, los arreglos que puedes meter son infinitos en muchas partes. Ahí pedía un piano y nada, Alberto del Mazo pues lo tocó, como pianista que es, maravillosamente bien. Hay otro tema, I Hate You With All My Love, que yo creo que si las radios de este país fueran como eran hace 30 años... sería todo un hit, ¿no? Totalmente de acuerdo. sí, a ver, I Hate You With All of My Love es uno de los temas más machosos, también con una letra así bastante cachonda, entre comillas. Sí, eso es puro country rock, pop, muy machoso, de acústicas, de 12 cuerdas. Sí, es uno de los temas que realmente me gusta, la verdad. Pero bueno, hay cuántos temas hay, cuántos discos hay que se publican, y si hubiera un mínimo apoyo a nivel de marketing, de sonar, pues sería un éxito, no solo este, sino muchos. Pero sin duda esta sería una canción súper radiable, súper editable a cualquier nivel, sin duda. Sí, lástima que estamos en una época en la que además el rock es súper maltratado y no hay forma de que haya una emisora real que apueste por lo nuevo, ¿no? Porque hay una emisora estatal que pincha rock, pero claro, todo de hace 30 años en adelante, con lo cual todo lo nuevo queda un poco congelado y tenemos que andar tirando de emisoras como esta, como nuestra, como Radio Ujo, para poder darle un poco de salida a esto. Es una pena que no haya radiofórmulas rockeras de verdad en este país. Oye, la forma en la que cantas las canciones es muy sentida, muy, muy íntima, sensible, digamos, ¿no? ¿De qué hablan las canciones de The Miner Songs? Bueno, sí, lo de cantar fue lo que más... A mí, yo amo cantar, me encanta, pero igual que te decía antes, tengo mis limitaciones, desgraciadamente hay muchas. Y estoy en los tales, estoy acostumbrado a que cante Manuel, mi colega, que tiene una voz poderosa y tremenda. Yo tengo otro registro, digamos, más suave, más melódico. Y bueno, ¿de qué hablan las canciones? De lo que se habla en el rock. Hablo del amor, del desamor, de buscar, de ir por la vida buscando algo que ni siquiera sé lo que es. Vamos caminando, no sabemos hacia dónde. Bueno, hablo un poco de la vida misma, de lo perdidos que estamos a veces, de lo bien que nos encontramos a veces. Bueno, no son letras especialmente profundas, son un poco ácidas a veces. Siempre me gusta meter por ahí alguna puya, aunque a veces esas puyas quedan a un nivel muy personal y no siempre transmites la jugada que quieres transmitir. Pero bueno, hablo de eso, que por cierto, es de lo que habla el rock and roll en toda su historia, mayoritariamente habla de esto, del amor, del desamor, de la vida misma y de ir hacia no sé dónde. Tienes una ayuda a la voz, estás hablando de que te sientes limitado al micro, pero hay una voz femenina por ahí que cuando entra aporta muchísimo porque hace un dúo muy chulo, ¿no? Sí, bueno, es Puri Penin, a ver. Puri Penin es, desde aquí le mando 100 millones de besos. Puri es una de las mejores voces que tenemos en esta región, pero de largo. Una cantante maravillosa, una voz angelical, con muchos registros. Ella tiene sus bandas, actúa por ahí mucho, incluso sale a nivel de TPA bastante. Y bueno, a ver, había algunos temas. El disco tiene bastante nivel de coros. Y bueno, ahora hacer coros, bueno, creímos que era bueno contar. Hizo coros, nos ayudó a hacer coros los músicos que estaban en el estudio, Bonilla Neza, que es el batería, pero canta muy bien, hizo coros y demás. Y decidimos meter, claro, un registro un poco agudo, digamos, femenino. Ahí vino a colaborar Puri, pero es que Puri lo hace todo bien y sobre todo es una grandísima solista. Y ya la conozco hace tiempo porque colaboró con los Tal hace ya unos años. Y bueno, el productor Berto y yo estuvimos de acuerdo que podría quedar muy bien en dar ese contrapunto femenino y a la voz. Y bueno, y así fue, cantando dos o tres temas y bueno, los elevó a la máxima potencia. Menos mal. Gracias, Puri, te quiero. Este es un proyecto muy personal, un proyecto tuyo. ¿Tienes pensado que tenga continuidad o es algo esporádico que va a quedar luego ahí como algo que te apetecía en su momento y ya? Pues mira, no lo sé porque, si te digo la verdad, nunca me planteé hacer nada solitario al margen del hostal. Siempre, es decir, yo a la hora de componer o de tocar, el chip lo tengo siempre encendido de cara al hostal. Pero a ver, cuando compones canciones, bueno, no siempre es lo que te decía al principio, no siempre encajan en esa línea. Entonces, bueno, si va a haber continuidad, sinceramente no lo sé, supongo que sí, porque, bueno, el tema de seguir componiendo y demás, yo sigo, se generan muchos temas y al final te pica la necesidad de que queden grabados y de ver cómo sonaría y bueno, si hay ganas y algo de pasta, seguiremos. si no, no sé qué vamos a hacer. Y bueno, ahora están las cosas como están, no está el tema del directo, está completamente muerto, parado. Pero cuando salgamos de todo este berenjenal, que algún día saldremos, coño, ¿tienes pensado hacer una presentación en vivo para poder disfrutar de esas canciones en directo? Mira, ojalá, pero lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque, lo decías tú, esto es un capricho personal. Aquí no hay banda, no hay banda. Aquí ha participado muchísima gente y gente de mucha calidad. Pero son amigos y amigos lo primero y tremendos músicos que, bueno, me han ayudado porque les gusta y me hacen el favor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está tan mal el tema, el tema del directo de tocar. Es tal el desastre que hay en este país, que arrastramos de siempre, que es que no... A ver, que no quiero que suene esto muy muy negativo, pero si es que termina no mereciendo la pena. Llevar al directo algo como The Minor Sons, pues requeriría 4 o 5 músicos en escena. 4 o 5 músicos que... Quiero decir, cuando van todos juntos y son una banda, pues bueno, van todos a una y bueno, pues puede caminar un poco más. Pero cuando tienes que juntar a 4 o 5 músicos para un proyecto tuyo, a mí lo que me gustaría es que lo mínimo es tocar y que lleven una recompensa económica mínima, es decir, que cobren por su trabajo. Pero es que es muy complicado, o sea... Es muy complicado, hay una falta de educación en este sentido, en el público, de pagar por hacer un buen directo, de es que es muy complicado. Aparte, tendrían que confiar en ti, salas y demás, que se pudiera pagar una entrada, que tú pudieras llevar un mínimo, pero es que es muy difícil, es que es muy difícil. Los tal ya vamos adelante, yo creo que ya por inercia, porque... Pero llevar yo el proyecto adelante es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, no quita que a lo mejor nos volvemos locos y algún día hacemos algo. Pero montar un concierto de estos temas es reunir una banda, prepararse muy bien, para luego, pues nada. Bueno, hombre, esperemos que vengan tiempos mejores y que... Sí, hay que ser positivos, quiero decir. Desde luego ahora la situación es especialmente jodida, quiero decir. Ahora es... Ya cuando está normal lo de tocar en directo es una aventura, porque insisto, el tema del directo, de las salas, hay una regulación muy mala, esto tendríamos que sentarnos todas las partes y ser todos un poco más flexibles, dar a esto un poco más de vida. Con lo cual, con esto del COVID, pues sí. Pero bueno, nada, hay que tener esperanza. La música tiene que seguir, la música es vida. Si nos acaba esto, entonces ya no sé qué vamos a hacer. Más vale plegar y ya no salir de casa. Bueno, pues solo nos queda eso, recomendar a la gente que, vale, no podemos ir a conciertos, pero sí que hay discos saliendo de continuo. Este salió con The Fish Factory hace unos días. Y nada, que sepan la gente que en la web de The Fish Factory está el disco de The Miner's Songs de Ángel Colmenar, que ha estado esta noche con nosotros, y que solo nos queda darte las gracias por habernos atendido esta noche. Nada, las gracias os las tenemos que dar nosotros, los músicos, a gente como vosotros, que yo creo que estáis tan tirados o más que los propios músicos, por hacer programas de radio como el vuestro, por dedicar tiempo a la música hecha en este país, y nada, me encantado de atenderos y las veces que queráis. Seguir así, apoyando a la gente, que hay muchas bandas buenas, gente muy joven saliendo, haciendo las cosas bien, y ojalá el mercado y los empresarios pues respondan positivamente en lo económico y en lo cultural para que esto vaya para arriba, hombre. Pues nada, esta noche desde Ujo, uno de Turón entrevistando a uno de Sotrondio y escuchándonos hasta en México. Así que gracias, Ángel, y un abrazo enorme y pa'lante, tío. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo a todos. Ahí nuestra charla con Ángel, con The Miner Songs, el padre de este proyecto The Miner Songs. Os vamos a dejar con Never Looking Back y luego seguimos pinchando un tema de la banda que será protagonista la semana que viene, que será Valdemar. Town to forget about all your lies. You can see now what is it and what will never be. It's the time to sail away between the words that you whisper. It's time to sing and cry aloud and never looking back. Now you must pay. principio de un metalhead. Quienes pensaban que Valdemar habían tocado techo con su anterior trabajo Against All Kings estaban equivocados. Se han superado con su nuevo Straight to Hell. Verá la luz el próximo día 6 de octubre vía Fighter Records y ya podéis adquirirlo en modo pre-order en la web de Valdemar. Suena Hell is on Fire y el próximo jueves estarán aquí en Diario de un Metalhead. Grabado y mezclado en los Nomad Studio de Lleida a manos de Xavier Terry, el proceso de mastering se llevó a cabo en los Hansen Studios de Dinamarca por Jacob Hansen. El disco se titula Through the Ages of Life y ellos son Blind Point desde Lleida. Yeah! Ahí estaban Blind Point con ese tema Rain of Ashes. Seguimos con la caña. Turno para Evil Impulse y su Chained Shadow. The Brotherhood es el nuevo álbum de esta banda, de Evil Impulse. Y como por fin lo tenemos en nuestro poder y estos días le estamos dando caña para escribir una review medianamente decente para diariometalhead.com, pues apetecía pincharos esta noche. Así que ahí está sonando Chained Shadow, son Evil Impulse. Temazo para terminar esta noche. Sí. Se viene Impulse, ¿eh? Hemos acabado muy arriba, ¿eh? Mira que esta peña era buena, pero con este nuevo disco, cuidado. Cuidadín con esta banda, con Evil Impulse. Yeah. Oye, nada, que llegamos al final, ¿eh? Muy majo Ángel, ¿eh? Sí. Fue una pasada, una conversación muy bonita, sí. Esta gente tiene siempre mucho que contar. Bueno, la semana que viene tenemos a unos jevitones, a Valdemar, que han sacado un discazo también de la hostia, pero de la hostia, bueno, han sacado, no, sale el día 6, lo que pasa que hay algunos que tenemos algo de suerte y lo estamos disfrutando ya. Bueno, pues hemos escuchado antes una canción, ¿no? Sí, sí, y cómo sonaba, ¿eh? Ya, muy bien. Bueno, pues nada, que probemos el próximo jueves, que ya será octubre. Bueno, yo solo quiero recomendaros que Bueno, no solo este mes, pero todos los meses que compréis la This Is Rock, este mes viene con algo muy, muy, muy especial. Y no lo revelo. Sí, pero comprárosla. Este, hay que empezar la, este mes hay que empezar la revista por detrás. Eso es. Un fotón de Sergio Blanco como no podía ser de otra manera y un montón de cosas bonitas. Bueno, pues, pues nada, gente, que muchas gracias por estar un jueves más ahí al pie del cañón. Hoy ha habido invasión madrileña, no sé por qué hoy había mucha gente de Madrid escuchando. Gente de Langreo también había escuchando. Pues un saludo para ellos, también para la gente de Palma de Mallorca que estaba por ahí. Bueno, gente de Lloret de Mar, no sé, salen sitios por ahí a patadas. Muchísimas gracias y lo dicho, hasta el jueves con Valdemar estaremos. Gracias, chao. Chao.